comienza un viaje musical a través del tiempo. A través del tiempo. Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Primero de agosto de 1981, en la televisión por cable de los Estados Unidos, comienza una nueva aventura que marcaría una tendencia y también un precedente dentro de la industria audiovisual y musical, la cadena de videos MTV. Y con esta frecuencia llegaría un nuevo aire para los videoclips musicales, convirtiéndolos en pieza fundamental para la promoción y mercadeo de los artistas y los sellos discográficos. A lo largo de estas cuatro décadas, la cadena ha tenido diferentes cambios de dirección y de programación. Y ahora, con toda la evolución del ecosistema digital, podemos decir YouTube Killed the Radio Star. O también Streaming Killed the Radio Star. Hoy, en la tornamesa de 33 revoluciones, en este, el episodio número 123, recordaremos aquel episodio que se realizó y emitió en el año 2016, conmemorando el aniversario de esta frecuencia y cadena musical MTV. Recuerde que puede escuchar nuevos episodios todos los jueves a las 6 en punto de la tarde en Rolling Radio, a las 8 p.m. en Superestación Siempre On. También los sábados en Radio Hikari y Energía Radio Colombia. Y nuevamente los domingos en Rolling Radio. Para más información acerca de frecuencias, horarios y portales de descarga, consulte www.fgmultimedia.com. Freddy Gómez García le saluda y lo invito para que a partir de este momento me acompañe en esta conmemoración, los 40 años de la cadena musical MTV y sus cambios generacionales a través de estas cuatro décadas, con mucha música y anécdotas. ¡Bienvenido! Los clásicos. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones.

El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Yeah.

sonido de los 90 está en 33 revoluciones. En 33 revoluciones. Thank you. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. But I'm a cheater.